que ni se le ocurra tocar su radio en este momento. Este es el momento de aflojar los botones, desabrocharse los zapatos y disfrutar de... Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Análisis periodístico de los temas más estrambóticos de la mano de Matías Lozano Díaz de León y Antonio Zapata. Aunque no lo crea, esto sí es periodismo de investigación, análisis, descomposición, estudio, investigación, examen, exploración, verdadero periodismo. Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. ¿Hubo algún tiempo en el que ser priista o declararse priista era algo doloroso, algo terrible? ¿Hubo algún tiempo en el cual decir que uno le iba al PRI era someterse al escarnio público, o por lo menos a las burlas de casa? ¿Hubo algún tiempo en que decir que uno era del PRI era algo grave? Pero ya no. Ahora los tiempos han cambiado. Ahora todo el mundo sonríe. Ahora todo el mundo dice, ah, que a todas mandarinas ser del PRI. Es más, hasta connotados panistas, perredistas y otros virus, ahora se dicen priistas y hasta incluso son padres de la victoria del PRI. Señor Matías, bienvenido a Ya no hay respeto, ¿cómo está? Bien, Toño, muchas gracias. Bienvenido, señor presidente del Partido Revolucionario Institucional. Ando estoy muy alegre de verte, yo no sé si a esa cara de alegría se refería a... Pero no creo que sea tan, no creo que seas tan feliz. Debe ser una situación muy difícil la tuya. No quiero ni siquiera metafóricamente asignarte ningún término. Pero al menos sí, bueno, pero tengo que hacerlo. Viene siendo algo así como la mamá de la victoria, ¿no? El problema es cuántos padres tiene esa victoria. Me imagino cómo debes sentirte. Definitivamente que estamos contentos. Mi risa en este momento obedecía a toda la introducción que hizo Toño. Completa, ¿eh? Es tan vasta en conceptos. La verdad es que si en alguien había vergüenza eran los que andaban ahí titubeando del PRI. O sea, los priistas siempre nos sentimos orgullosos y nunca hubo vergüenza para decir que éramos del PRI, que estábamos ahí, porque además hay muchos compañeros que desde hace 12 años permanecieron en el Comité Directivo Estatal del PRI y en torno a las actividades del PRI. Entonces no era vergonzoso. Y por otra parte, bueno, sin duda alguna, pues sí hay felicidad producto del triunfo, pero yo he sido siempre feliz a pesar de las circunstancias políticas favorables o desfavorables, ¿no? Bueno, Roberto Tavares, que es nuestro invitado del día de hoy, a quien ya no hay respeto, ¿sí te sientes la mamá de la victoria? No, ¿sí la empollaste bien? La verdad bien, es que no. La verdad ¿quién es el padre? No. Confiésalo, hombre. ¿Quién fue el que de verdad? De todos esos que dicen que lo son, dinos quién es el papá. Ándale, suéltalo. Yo creo que el padre y la madre, los dos, fuimos todos los que estuvimos en las campañas del partido. Como caracoles, pues. Se embarazaron. ¿Cómo son los caracoles? Te iba a preguntar. Son asexuales y se embarazan solos. Sí, sí. Bueno, mira, sin duda alguna hubo un complemento. Hubo un complemento de todo esto y producto de eso se dio el nacimiento de este nuevo PRI y por lo tanto del triunfo. Un complemento de todo el trabajo que se estuvo realizando desde los procesos internos de selección de candidatos hasta el día de la jornada electoral. Sí. Hubo muchos elementos que estuvieron sumándose y que pudiéramos irlos desglosando conforme ustedes, ¿sí? Conforme vayan avanzando ahorita, la entrevista. Pues, antes de avanzar en la entrevista, a ver, primero, ya tienes aflojadita la camisa, ¿verdad? ¿Ya? ¿No te quieres desanudar los zapatos? No sé, no traigo bueno, cintas. ¿Con qué intención lo trajiste? No, pues para que ahora sí se confíe. Es que, bueno, o sea, lo que pasa es que estas ideas de que el nuevo priismo y los priistas y que somos hermanos, amigos, no, que las islachas. Lo escuchamos en todos lados, en todos los noticieros, pero ¿qué crees? acabas de caer en un tugurio en donde definitivamente ya no hay respeto. Alguien me decía que no viniera, fíjate, pero... Hijo de mi vida, ahorita de afuera del aire me dices, a ver qué onda, qué poca abuela. ¿Sabes por qué? Porque la verdad es que el discurso priista, bueno, el discurso político de cualquier partido político se entiende que diga, pues, que la unidad... No, pero puede priistas... tener la seguridad de que no te va a doler. No te va a doler haber venido a esa entrevista. Y además dice un profesor diputado electo, no lo voy a decir para evitar su nombre, dice que de viejo duele más, entonces más vale. No sé en qué están, o sea, yo me estoy refiriendo a las al contexto de la entrevista. Yo también, ¿no? Estaba hablando de las situaciones difíciles de la vida, ¿no? Es que el hecho de verte sentado junto a Toño, creo que te está afectando. A ver, si se comporta. No pasa de agarrarte la piernita acá, mi querido Roberto. A ver, ya en buen plan, ¿qué fue en realidad lo que de verdad hizo ganar al PRI? ¿Fue el abstencionismo? Porque hay que decirlo, un montón de gente dejó de votar por el PAN. ¿No fue más bien esa la mamá? Bueno, el papá de la victoria. En otras elecciones ha habido también bastante abstencionismo. No traigo los datos ahorita, pero en esas elecciones ganó el PAN. Sin duda. Entonces, no es una referencia objetiva. Yo creo que fue una suma de muchos elementos. Fíjate que ahorita, Toño, hablabas de este discurso tradicionalista en el cual luego... sí, efectivamente hay algunos excesos en términos de lo que se habla del nuevo PRI, pero yo quisiera decirte que yo creo que el PRI, la primera muestra que dio en Aguascalientes de que efectivamente se quería cambiar, fue la elección de la dirigencia, en la cual Miguel Ángel Juárez llegó a la Secretaría General y tu servidor a la presidencia. Algunos, inclusive... con incredulidad de lo que pudiéramos hacer nosotros como dirigentes, otros con un dejo por ahí de dejarlos llegar, ¿no? A los chavos, a ver qué van a hacer estos hombre, muchachitos que no sepamos nosotros. Si estamos perdidos, pues ¿a dónde nos pueden llevar? Entonces, creo que la primera muestra fue esa. De alguna manera, muchos priistas dijeron, vamos a darles la oportunidad. Y eso hacia afuera, según lo que nos han platicado, generó ya una percepción de no son las mismas caras, ¿no? O sea, el PRI parece que quiere hacer las cosas diferente. Esa fue la primera señal. Posteriormente, tuvimos la oportunidad de llegar a los procesos internos de selección de candidatos y tomamos una decisión. Vamos a dejar que participen todos los que quieran participar. Y entonces se definieron los procedimientos. Y no sería porque, ya cualquier pareja. No, porque efectivamente hay buenos, malos, hay regulares. Pero más bien era para darle el sentido democrático al procedimiento, que era lo que venía solicitando gran parte de la militancia. Entonces decidimos los procedimientos de selección en cada municipio. Cada municipio dijo, vamos a hacer tal procedimiento de elección de nuestro candidato, y entonces permitimos la incorporación o el registro de todos los compañeros que cumplían con los requisitos. A partir de este momento, nosotros desarrollamos todo el PRIismo en su conjunto, desarrollamos mesas de diálogo y consenso, y entonces empezamos, nos reunimos con San Pancho, y entonces dicen, bueno, a ver, vamos a reunirse con los santos, ¿no es cosa del PAN? No escuché. Lo de reunirse con los santos. No, definitivamente no, porque también nos reunimos con compañeros de Jesús María y con compañeros de... Ah, no, si dijiste con San Pancho, pues allí... andábamos cercanos. Ese fue a niveles muy elevados. Andábamos cercanos, pero no alcanzamos a llegar. Alguno de ellos también nos ha de haber hecho algún milagrito en esta elección. Sin duda. Y entonces comenzamos a hacer reuniones de consenso. Y a partir de ese momento se empezaron a generar candidaturas de unidad. Es decir, había compañeros que decían, ¿sabes qué? Yo reconozco que en este momento no tengo los méritos, o no tengo los recursos, o no tengo las posibilidades de cara a esta próxima contienda, y bueno, finalmente decido no participar. Eso nos dio la oportunidad de tener muchas candidaturas de unidad. Y luego, en los procesos en donde definitivamente no hubo posibilidades de acuerdo, hubo procedimientos con reglas muy claras. De tal manera que en Cosío, por ejemplo, hicimos una elección abierta y la campaña, la rectoría la tuvo el Comité Directivo Estatal junto con el Comité Directivo Municipal, hicieron una campaña los tres aspirantes juntos en eventos por todas las comunidades de Cocío, donde cada uno de ellos aportaba recursos para el grupo musical y había reglas claras para la intervención pública, y al final gana un compañero y los otros dos se suman a este compañero. Igual en Jesús María tuvimos una asamblea de 400 compañeros y una diferencia de votos de creo que de 16 votos, donde Gregorio Samarripa le gana a Pepe Horta, y también Pepe Horta le levanta la mano a Goyo. Entonces hubo candidaturas bien contentos, ¿verdad? Sólidas. Fíjate que contentos por el procedimiento democrático. Obviamente en algún compañero pues queda cierta tristeza por no haber tenido el triunfo, pero se sumaron al que ganó, y entonces esto nos permitió que cuando tenemos ya definidas todas las candidaturas salimos hacia afuera con campañas sólidas y fuertes. Entonces ya era un otro elemento más, los procedimientos internos. Bueno, y de hecho no nos queda duda a muchos que definitivamente sí hubo el PRI ahora sí se lavó la carita, porque de alguna manera no le quedaba más remedio. Eso sí es bastante claro. Pero también hay otro elemento en este asunto, es que muy poca gente confiaba o creía que pudiera el PRI ganar en ese momento. Ahora ya pasa, ahora sí a toro pasado. Me imagino que en este momento ha de haber, bueno, ahora sí que, bueno, si el priismo tiene una mamá, o la victoria del PRI tiene una mamá, o sea, ha de haber un montón de papás que se han de estar paliando la paternidad, así como en los pueblos de allá de África, ¿no? Y no quiero ni pensar ahorita cómo está ahorita el Comité Directivo Estatal, ha sometido a qué presiones, o hasta incluso ejerciendo presiones con los alcaldes electos. No hay riesgos al interior del PRI de que el jaloneo de la victoria los vaya a fraccionar. En todas las organizaciones políticas hay riesgos, siempre, porque siempre nos enfrentamos a ejercicios de consenso, de negociación, donde alguien tiene algo y hay gente que no tiene nada. Entonces hay riesgos, pero hemos enfrentado este proceso todos los periodistas con mucha madurez. Precisamente otro de los elementos que permitió que ganáramos es que a la hora de que los candidatos quedaron electos pertenecían a las diferentes expresiones políticas que colaboran en el partido, y todas las expresiones políticas se sumaron al trabajo. Entonces hay una gran conciencia en las expresiones políticas de que debido a esta unidad y a este trabajo de todos logramos el triunfo, y en ese sentido todos estamos construyendo para el futuro. Todas las expresiones políticas están aportando para que no existan estas fracturas. Sí hay riesgo definitivamente, porque alguien se pueda sentir lastimado, pero el Comité Ejecutivo Nacional, el Comité Directivo Estatal y las expresiones políticas estamos trabajando para que todo mundo quede incluido, y en función de esto no existan estos menos riesgos. Ahora, decías, ¿cómo está el partido? ¿Si está ejerciendo presión o si le están ejerciendo presión? Pues precisamente en esta dinámica, definitivamente, pues sí, tenemos aquellos compañeros que dicen que solamente se fueron a apoyar a Arturo González, pero que siguen siendo priistas. ¡Qué poca abuela! Algunos otros que se quedaron en su casa, que no apoyaron al PAN, pero que ahora desempolvaron por ahí las corbatas y los trajes, y pues obviamente andan haciendo actos de presencia en diferentes actividades que se están realizando en estos días. Hay de todo tipo, ¿no? Hay incluso aún algunos que fueron candidatos de otras fuerzas políticas que no obtuvieron el triunfo, pero que quieren tender puentes de comunicación con nuestros presidentes municipales electos o con el partido para ver si hay posibilidades de reingresar al partido. Pues bueno, hay un sinfín de casos, y bueno, pues obviamente también aquellos que estuvieron en la campaña, que rindieron frutos y que están esperando también algún llamado de alguno de sus compañeros que fueron triunfantes para que les hagan alguna oferta. Creo que al teléfono tenemos uno que está levantando la mano, a ver si lo pelan. No se crean, es cierto. Don José Luis Zamorano, buenas tardes. ¿Cómo está, señor? Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Pues bien, aquí mire, comiendo y escuchando aquí a los compañeros. Ay, no se le revuelve el estómago. Caray, que sí, la verdad, sí. Yo le quería comentar, el señor que está hablando de mucho orgullo, a lo mejor no le tocó vivirlo, pero ¿qué opina de los priistas que tuvieron la responsabilidad total de asesinar y mandar matar, bueno, ya dije lo mismo, pero bueno, a los estudiantes en 1968, desde el presidente de la República hasta abajo, ¿no? O sea, en ese tiempo todos eran priistas y pasó algo terrible. Y mi pregunta es, ¿estamos tan mal de la memoria? ¿Podemos volver a creer en esta gente? No sé, ¿qué me puede decir el señor? Don Roberto Tavares, adelante. Yo no viví aquella época, ni estoy seguro que el PRI, como tal, como partido, hubiera mandado asesinar a alguien. Sin duda alguna, yo, igual que si un priista manda a matar, un panista manda a matar, un perredista manda a matar, pues definitivamente su servidor, que perdón, es un no agente nada. Progresista, pues otra piensa vez, que está mal hecho. Tantito, casi no escucho. ¿Es él o es aquí? Es que tiene usted muy alto el volumen de su radio. No, lo tengo apagado, pero mi teléfono... Precisamente no lo pongo para escuchar por teléfono. Ándele. Bueno, no sé hasta dónde me alcanzó a escuchar, le decía... Bueno, ¿y se puede colgar el teléfono ya? Quizá puede estar colgado, entonces... Sí. Ya tengo apagado el radio, luego puedo escuchar en el teléfono. Bueno, le decía que... No le tocó vivirlo, yo sí. Sí. No me tocó vivirlo y no creo que la orden haya venido del PRI como partido. Sin duda alguna, no estoy de acuerdo en que alguien mande matar a alguien, sea priista, panista o periodista. Lo hicieron, no hay vuelta de hoja, lo hicieron. Bueno, pero además, a final de cuentas... Total, a mí que me importa, pues yo salí vivo de esa bronca, ¿verdad? A todos nos importa, y los asesinos están bien claritos ahí. Por ejemplo, fue Luis Echeverría Álvarez y fue... ¿De dónde era don Luis Echeverría Álvarez? ¿Cómo? No, claro que ¿De qué partido salió del PRI, verdad? Sí, pero mire, por ejemplo, es como por ejemplo decir ahorita que el PAN tiene la culpa de todas las tonterías que hizo Vicente Fox, y el PAN como partido no tiene la culpa de todo lo que hizo Vicente Fox. Sí es responsable Vicente Fox y fue una administración panista, pero yo creo que hay que darle la verdadera dimensión a las cosas. Eso hace importante una buena relación entre el gobierno y el partido al que pertenece. Definitivamente que sí, ya, porque... Cuando ¿sí? el gobernador, el presidente o el diputado sale electo, yo creo que debería de perder la relación con su partido y ya trabajar para México. Y no estarse peleando entre uno y otro partido, ¿no? Pero entonces usted está contradiciéndose, porque entonces dice que aquellos asesinatos fueron producto del PRI cuando se supone que eran gobernantes ya de todo un país o de un estado. Porque en aquel tiempo era el PRI gobierno, o sea, era PRI, era gobierno. Ah, claro, claro, pero ahora el PAN es gobierno, el PRD es gobierno. En algunos lugares, fíjese, en la Ciudad de México, yo creo que están haciendo la misma tontería, ¿eh? Bueno, obviamente son diferentes puntos de vista, si me permite, señor Zamorano, sí, obviamente muy respetuosa su opinión, pero sí es importante, obviamente, su punto de vista como el de todos los que la, nos la verdad escucharnos. Sí, no, uno y que permite le tocó vivir aquello, dije, ¿no? Es que no podía ser nuestra ciudad convertida en campo militar, pero bueno... Gracias por escuchar. Gracias a ustedes. Señor Zamorano, muchísimas gracias. Hay que aprovechar aquella experiencia, que no se vuelvan a repetir aquellos errores. Así es. Vamos a un corte y regresamos. Estamos con Roberto Tavares, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional. El teléfono es el 918-2370. Llámenos. Ya no hay respeto. Continuamos. ¿Y a ti? ¿Qué te late? Compartir más tiempo con mis seres queridos. Pues si te late, hazlo. Mantén a tu familia unida. Por mí. Por tu familia. Por Aguascalientes. Vive sin violencia. Gobierno del Estado. La quinceañera nos dirá unas palabras. La quinceañera nos dirá unas palabras. La quinceañera nos dirá unas palabras. Revive los mejores eventos de tu vida las veces que quieras con videoeventos, fotografía y video profesional para esos momentos especiales. Pregunta por nuestros paquetes económicos. 994-1012. 994-1012. ¿A quién defiende la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Los niños debemos prepararnos. Por eso todos tenemos derecho de ir a la escuela y educarnos mejor. La CNDH nos protege. Me siento muy segura porque la CNDH está pendiente de que todos tengamos acceso a los sistemas de salud, a consultas y medicamentos, y más ahora que espero a mi bebé. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Llámanos 01800-715-2000. ¿Son derechos? Con nuestros derechos. Son nacionales de los derechos humanos. ¡Extra, extra! En Aguascalientes todos los padres. padres deben besar y decir cuánto quieren a sus hijos. Los padres de familia abarrotan parques para convivir con sus hijos. Las autoridades reportan que no hay una sola denuncia por maltrato infantil. ¡Extra! ¡Extra! Imposible. Para un Aguascalientes mejor, una niñez con amor. Con amor, sí es posible. Por una infancia feliz. DIF Municipal, Grupo ASIR y Programa Hábitat de CedeSol. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. 39 aniversarios celebramos en Soriana. Para disfrutar la mejor frescura y calidad, todas las frutas y verduras gratis con 39 puntos. Hoy, todas las frutas y verduras gratis el kilo de cada una con 39 puntos. 39 aniversario Soriana. Hasta octubre 4 o agotar existencias. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Estamos platicando con Roberto Tavares, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, que ahora le sonríe a la vida, definitivamente. Y tanto le sonríe que ahora el PRI ya se volvió otra vez a abocar a lo que otrora hacía, a convertirse en una agencia de colocación de empleos. ¿O me estoy equivocando? A ver, dime, al cabo, fáltame al respeto. ¿Qué están sintiendo quitar a aquellos que quitaron a los suyos para volver a poner a los suyos? Inclusive, para complementar la pregunta, ¿tienen razón para quejarse los que ahora tienen que, los que ya bailaron en aquella y ahora tienen que descansar? Fíjate, Matías, que hace 12 años, no sé si recuerdan, que incluso Alfredo el Mosco Reyes metió mariachi a la presidencia. Ah, no, yo, a mí me tocó verlo, yo estaba en la oficina de prensa de la presidencia municipal, llegó con mariachi tocando el rey y pasando por todas las oficinas, efectivamente. Nosotros en el partido hemos sido lo suficiente modestos en esta elección como para no echar las campanas al vuelo de esa manera y no ofender a aquellas personas que están en un puesto de confianza en la administración municipal. Pero definitivamente, bueno, que en todo proceso de cambio de administración, sobre todo la gente de confianza, es el personal que en primera instancia se va de una administración municipal. Sin dejar de reconocer que existe gente con carrera en la administración pública, con experiencia, que sin duda alguna todos nuestros presidentes municipales electos tendrán que hacer una valoración para que estas gentes se queden. Pero queda juicio, o sea, no es una obligación dejar a nadie. No es una obligación, que seguramente varias gentes de la administración municipal de Aguascalientes y de algunas otras se tendrán que quedar por su vasta experiencia. Ayer lo dijo Gabriel. Porque además lo merecen y han destacado en el servicio público y han demostrado capacidad. Definitivamente que sí da gusto el ganar, pero no de tal manera para que dé gusto que un militante de otro partido se vaya a quedar sin empleo. Más bien es una razón natural. Hace algunas semanas se estaba dando un debate en torno al Congreso del Estado igual, de que se iba a despedir a todo el personal del Congreso, que el PRI quería que esto sucediera, y tampoco es cierto. Todos los cambios del Congreso del Estado, cada 3 años, el personal de confianza es finiquitado, a tal grado que actualmente hay gente que hace 3 años estuvo, la liquidaron y la volvieron a contratar para estos 3 años de militancia panista. Entonces, es un proceso natural en el cual pues cambian el personal de las instituciones cada que existe un cambio de administración en cada una de estas instituciones, en este caso el Congreso y las presidencias municipales en los otros casos, ¿no? Pero de cualquier manera, sí, ciertamente, muy natural y bueno, es el vencedor, llega por lo suyo. Ustedes, bueno, dices que no van a asumir la misma actitud que asumieron algunas administraciones panistas, pero aún aquellos que llegaron porque ganó un panista a desplazar a alguien que creían priista, pues no deben darse por ofendidos, ya no deben. Claro, porque es un proceso muy natural, es un proceso el cual es cada 3 años. No da gusto que justo se vayan. Justo o injusto, pero no da gusto que, ¿sí?, se vayan porque pierden su empleo, pero pues nos dio gusto que les ganáramos al PAN, eso sí. No sé, y bueno, y además, ¿desde cuándo están los empleos en la administración gubernamental puestos a nombre de uno? Pues también. Pues claro. Eso no, oye, ¿qué tanto va a influir el PRI para Todavía ayer repitió Gabriel Arellano que no va a permitir que nadie le forme su gabinete. Sabemos que eso no puede ser al pie de la letra. Permíteme dudarlo, canijo. Y qué bueno, pero también ha dicho que va a ser un gabinete incluyente, donde pretende incorporar a gente de todas las expresiones políticas, donde a gente capaz, sobre todo, a gente trabajadora, a gente honesta, a gente servicial, que son los conceptos que él ha vertido. Sin duda alguna, el PRI, y así lo hemos platicado con él, y él nos ha pedido que le hagamos propuestas de los compañeros que en primera instancia estuvieron en esta campaña jugándosela con él, y además aquellos compañeros que no necesariamente estuvieron en esta campaña, pero que durante estos 12 años han tenido alguna labor destacada en el partido, en alguna función, en alguna otra campaña como candidato, y que siempre se la han jugado, pero que además tenga estos requisitos que él está pidiendo, de trabajadores honestos, ser con capacidad de servicio, con capacidad. Hay mucha militancia en el partido que puede dar el ancho con Gabriel. Le vamos a proponer, y sin duda alguna él es el que tendrá la última decisión, y así debe de ser, es el presidente municipal electo. Sí, es cierto que le van a dar empleo a todos los que perdieron por el PRI en esta campaña electoral, ahí en la presidencia de Gabriel Arellano. No lo sé, no sé qué decisión haya tomado Gabriel, pero yo creo que hay merecimientos. Bueno, de entrada, el primer nombramiento que hizo fue el de Tito Lamas, de Roberto Lamas, en el DIF, que fue un compañero que se la jugó, participó, que no tuvo la mayoría de votos, que perdió. Y bueno, hay otros casos como... Oye, a ti como presidente del partido, ¿no te preocupa que Tito vaya a estar en el DIF municipal? No me preocupa, porque es una gente muy sensible. De acuerdo, pero mira, por ejemplo, hay una anécdota de cuando llegó Felipe González a la gubernatura, le mandó decir a la señora de Landeros, le mandó decir que si quería la dirección del o la presidencia, la dirección del DIF estatal. Ella dijo, no, es que eso no es conveniente. Dice, y porque además iba un hombre como director. Dijo, y eso es lo menos conveniente, porque ahí tiene que estar una mujer para que pueda entender la sensibilidad con que hay que tratar a la ciudadanía. Bueno, Tito va a ser el director, pero la presidenta del DIF es la esposa de Gabriel Arellano. ¿Van a llegar con el director? La que va a tener la directriz de la institución es la esposa de Gabriel, y además Roberto es un agente sensible. Roberto ha estado en muchos organizaciones de carácter civil, de atención a la drogadicción, de deporte, de atención a la pobreza, y yo creo que es una gente que tiene el perfil para tal área. De repente me dicen que cuando era director del INADE aventaba teléfonos, yo espero que en esta ocasión ya no lo haga. O aventar despensas. Oye, pero fíjate qué coincidencia, va a quedar en el distrito donde perdió. Sí, las instalaciones del DIF municipal están enclavadas en parte de la geografía. Le va a ser una buena contraparte al diputado. Además, ya le tocaba. Yo creo que de todos los priistas que conozco, el más irredento es precisamente Tito Lamas, de verdad. Tenía, ¿nunca fue panista? ¿Nunca tenía se pasó? Muchos, no. Y bueno, ¿para nada? Sí. ¿Nunca coqueteó con nosotros? Ha militado en algunas organizaciones de carácter religioso y tiene una militancia priista muy, muy, muy fuerte. Siempre ha sido priista. Y bueno, tenía muchos años queriendo ser candidato. Entonces, ¿no es cierto que los priistas son comecuras? No. Bueno, no todos, al menos. No. Bueno, hay excepciones que confirman la regla. Al menos yo no, y hay muchos que no. No conozco ahorita algún caso que, ¿hay unos que sí lo sea, ¿no? Precisamente ahorita estaba haciendo memoria y no creo que haya alguno. No conoces que a nadie sí así que diga sea apóstata. No, fíjate que no. A que me quede claro ahorita en la mente. ¿Cuántas no. veces vas? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a misa? No, que se confesó. A misa puede ser cualquier rato, no, que se confesó. ¿Cuándo fue la última vez que te confesaste? ¿Y qué también te confesaste? Yo me confieso todos los días. No. Ante el sacerdote. Mantengo una relación muy estrecha con el de arriba. Todos pero, los días pero con me un confieso. Cura, vamos, con un faldillón ahí, sí, que digas, a ver, padre, ven, mea culpa, acúsome. No llevo quiero decir, registro no de peleados fechas. Con la religión. No, definitivamente que no, por ahora el contrario. Ahora ya tiene a los perredizos para echarles esa culpa, ¿no? Sí, fíjate que sí. No, sí, la mayoría de los priistas, yo creo que como la mayoría de la población de México, somos católicos. Ya no son tan vergonzantes como tiempo atrás. Romanos, no, nunca hemos sido vergonzantes. Bueno, nos sí, avergonzamos tiempo, de sí, algunas cosas que se le relaciona, mira, como en el caso este que se le relaciona al PRI, por ejemplo, con la matanza del en la capital. Eso es lo mismo que se le relaciona con las acciones que tomó Juárez, con las leyes de reforma. Y por eso muchas veces los priistas como que guardaban distancia. No se paraban en misa, y o del ejército, o si pasaban, no se persinaban más que mentalmente, pero se persinaban. Y si cosas por el estilo, o sea, ya, quiero decir, ya últimamente se han dejado de eso. Sí, yo creo que sí, los priistas cada vez somos más conscientes de los acontecimientos históricos y del presente de parte del partido, y no tenemos ningún empacho en declarar lo que somos, ¿no? ¿En qué fecha es cuando ya se hace la elección del nuevo presidente del Comité Directivo Estatal? Ya tuvimos un consejo político estatal en donde se definió el procedimiento, que fue el mismo consejo que nos eligió a Miguel Ángel Juárez y a su servidor para continuar un interinato. En ese consejo se definió el procedimiento y va a ser asamblea de consejeros. Una vez que se aprueba este procedimiento, se le envía al Comité Ejecutivo Nacional, y el Comité Ejecutivo Nacional nos envía la convocatoria. Tendrá que suceder en estos próximos semanas o meses, en función de una interpretación jurídica que tendrá que finalmente realizar el Comité Nacional, porque hay por ahí algún artículo del estatuto que habla de que mientras no termine el proceso electoral, la elección, no se puede lanzar convocatoria, pero por ahí están trabajando esa interpretación para ver si es hasta que termine los diputados, hasta que termine el TRIFE con la decisión de presidentes municipales, o si es antes el lanzamiento de la convocatoria, pero necesariamente tendrá que ser en este año, ¿no? Ahorita que regresemos del corte, vamos a platicar sobre los calenturientos que andan ahora. Ahora sí andan brincando para ver si ahora sí se llevan al PRI ganador y sonriente, que está representado por Roberto Tavares, que es el invitado de Ya No Hay Respeto. Son las 3:32. El teléfono en el estudio es el 918-2370. Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Continuamos. ¡Extra, extra! En Aguascalientes todos los padres deben besar y decir cuánto quieren a sus hijos. Los padres de familia abarrotan parques para convivir con sus hijos. Las autoridades reportan que no hay una sola denuncia por maltrato infantil. ¡Extra, extra! Imposible. Para un Aguascalientes mejor, una niñez con amor. Con amor, sí es posible. Por una infancia feliz. DIF Municipal, Grupo ASIR y Programa Hábitat de Cedesol. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Llevas mucho tiempo quejándote del excesivo gasto en las campañas políticas. Y tienes razón. Por eso, en el Senado de la República hemos reformado la Constitución para que esos miles de millones de pesos que se gastaban en radio y televisión ahora beneficien a los sectores más desprotegidos del país. De eso se trata la reforma electoral. De ahorrar y de aprovechar los tiempos oficiales, como este que no te cuesta a ti. En el Senado de la República, vemos por ti. Mariana, ¿aceptas a Enrique como tu legítimo esposo? Perdón, padre, pero antes necesito saber si me va a comprar una cocina en Sash, como la que siempre he soñado. Porque las decisiones importantes de tu vida se solucionan en Sash. Cocinas Sash. Diseños a la medida de tu cocina y de tu vida. General Barragán 1204, 146-9477. Mamá, ¿qué le regalamos a mi tía? Ella se merece algo muy especial. Vamos a Florería Estelita, te aseguro que le va a encantar su regalo, princesa. En Florería Estelita, somos especialistas en todo tipo de eventos sociales. Contamos con arreglos exclusivos y un amplio surtido en flores frescas y seleccionadas. Aquí les servan 406 Colonia Altavista, 996-4857. Regresamos a Ya No Hay Respeto. Ya No Hay Respeto. Continuamos con Roberto Tavares, el mero mero petatero del sonriente Comité Directivo Estatal del PRI, ese PRI ganador, bonito, alegre. No, ahorita están que brincan de gusto. El teléfono en el estudio para que lo felicite es el 918-2370, llámele. Y a propósito de sonrisas, o en una chance y hasta le consigues ahí una audiencia con Gabrielino. Oye, a propósito de sonrisas y a propósito de procesos electorales y de fechas de renovación del comité directivo, ¿tiene que ser antes de que comience la administración municipal? Obviamente, no puede ser después. Bueno, la cual se aproximó mucho a la de... ¿Pero por qué tendría que ser antes de que inicie la administración municipal? Bueno, tienes que ir a alguna cartera, ¿no? Pues, no te vas a quedar bailando, ¿no? Tienes que tiene que haber un reacomodo. Tengo dos opciones. La primera que valoré y que hasta ahorita todavía está en mi mente es registrarme para la elección de la próxima dirigencia del comité estatal, una dirigencia de 4 años. El que tengo ahorita es interinato y bueno, tengo la posibilidad de registrarme. ¿Te gustaría? Sí, me gustaría. Creo que ha habido un trabajo que podemos seguir desarrollando en estos 4 años próximos. ¿Entonces pero no vas también a dejar lugar a Miguel Ángel ni a Isidoro? Yo le dejaría lugar a quien se registre, si no me registro yo, y quien gane los votos. A él le entregaría, porque no solo ellos dos pueden registrarse, habría más compañeros que podrían registrarse que cumplan con los estatutos. Y el otro escenario es esta invitación que me ha hecho Gabriel, pública, en la cual ha planteado que si decido yo no quedarme en el partido o no competir en el partido, tendría un espacio con él en la administración pública, que es un escenario que pues habremos de platicar con Gabriel también, ¿no? Tengo estos, y si no cabe ninguno de los dos, pues también yo no estoy obsesionado, o sea, yo seguiría militando en el partido como cualquier priista y seguiríamos desarrollando alguna otra actividad de carácter personal, profesional, ¿no? Oye, pues que Isidoro anda muy fuerte, ¿eh? Ahora sí que anda pisando fuerte. ¿Estará yendo al gimnasio o qué? No, creo que por ahí en una cantera o dos le andan echando porras. Ah, ok. Es uno de los compañeros que ha querido ser presidente del partido en los años pasados y seguramente tendrá el interés en este próximo proceso. Por lo pronto está desarrollando tareas ahí con Gabriel Arellano en el equipo de transición. Sería bueno que estuviera Isidoro en la presidencia del partido, estando Gabriel como presidente municipal. ¿Beneficiaría al gobierno del yo no municipal? Yo no sé si sea bueno o malo, yo creo que más ¿quiere bien decir por ser alguien de su completa confianza, alguien de su equipo, Paz? Pues Gabriel conoció a Isidoro en esta elección. Uh-huh. No vienen de conocerse de tiempo atrás, entonces no creo que sean miembros así como de una expresión política. Ni de atrás tiempo, ni de tiempo atrás. Creo que no. Pero además, bueno, el caso de Isidoro es un compañero más. Habría que ver que otros compañeros se registran en la próxima contienda, ¿no? ¿Hay acuerdos ya? No hay acuerdos porque no hay convocatoria aún publicada. En cuanto se publique la convocatoria, se van los términos de la misma. Entonces, pues ya los compañeros que deseen, pues habrán de levantar la mano y decir yo quiero. Y si se logra consensar antes de los registros, pues lo hacemos. Y si no, pues nos vamos a un proceso que estamos acostumbrados a vivirlos en el PRI, un proceso democrático de elección de dirigentes. Faltaba, y sonriente además. Claro, a ver, don Gaspar, aviente de su ronco pecho lo que le quiere decir aquí al presidente del Comité Directivo Estatal del PRI. No, pues decirle que felicidades y yo estoy con ustedes. He sido pista desde muy tiempo atrás. Y últimamente lo que hemos venido peleando, y le voy a preguntar al señor Tavares si no está él informado de la lana de los braceros, ex braceros que ya pues nos tienen en el olvido, nomás puras promesas y promesas. ¿Qué dice el señor por ahí? Mire, sí he estado enterado en los diferentes momentos en que se ha abordado este tema. Desgraciadamente, creo que no. Muchos de los que hicieron aquí en Aguascalientes el trámite no lo hicieron de manera oficial ante la Secretaría de Gobernación, o la Secretaría de Gobernación no les dio el registro, el folio. Más y entonces lo que yo sé es que ahorita se están amparando todos esos ciudadanos de Aguascalientes que estuvieron de braceros para que se les defienda jurídicamente. Yo creo que si usted se acerca ahí al partido, a la Oficina de Gestión Social, le pueden dar la información de con quién acudir. Porque nuestros diputados federales, Héctor Hugo Olivares y Lorena Martínez, están trabajando el asunto muy de cerca allá en la Cámara de Diputados, don Gerardo. Algo así, sí, señor, cómo no. Bueno, pues lo seguiremos molestando más adelantito. No es molestia, y ahí en López Mateos y Cosío lo podemos atender para que le asesoren. Sí, señor, muy amable, gusto saludarlos. Igualmente, que esté bien. ¿Tiene usted ahí el recibo ahorita para cobrarle el gol acá al presidente? No, quiero ya, para no salirnos del tema en el que estábamos, okay, ya la presidencia más o menos ya dijiste. Nada, pero bueno, ya. ¿Y del Congreso? ¿Ya está definida la coordinación? No, todas las 3 semanas anteriores estuvimos desarrollando un taller de integración y actualización de conocimientos con los diputados electos. La Universidad Autónoma nos abrió sus puertas, nos prestó sus instalaciones y estuvimos haciendo este taller que a la vez que estaban actualizando conocimientos, pues servía o sirvió para que los compañeros fueran acercando posiciones, que se conocieran, que demostraran su interés. Y estamos en la etapa ya en la cual el Comité Directivo Estatal, en coordinación con el Comité Ejecutivo Nacional, haremos una reunión en estos próximos días para ya elegir al coordinador de la fracción parlamentaria. Pero obviamente eso no va a ser en los talleres, por muchos talleres que hagas, ¿verdad? Pero, no, ya, ya precisamente hablé de los talleres, ya los culminamos. Sí, hablas de talleres para distraerme, nada más. Pero, o sea, ¿quiénes tienen que...? Hay dos grupos, según se escucha fuera del PRI y dentro del PRI, hay dos grupos que están peleando la coordinación. ¿Cuál grupo va a ganar? Digo, si es que tiene algún resultado. Va a ganar el compañero que tenga, en caso de que lleguemos a una votación, el que tenga la mayoría de votos. ¿No el que tenga mejores contactos en los medios? No, tenemos bueno, dos posibilidades de llegar a la elección del coordinador. Uno es el consenso, de tal manera que se pudieran poner de acuerdo sin llegar a votos de quién pudiera ser. Y la otra es llegar a la votación. Y entonces ¿no hay gato encerrado? Va a ganar el que tenga la mayoría de votos. Son 14 compañeros. Si acuden los... No pueden salir más de esos votos, definitivamente. Y el que tenga mayoría de votos va a ganar. Es un pleito interesante, digo, eso. Y además debe ser muy bonito estar en esos conflictos, toda vez que quiere seguir siendo presidente del partido. Fíjate que se me ha caído de unos años para acá un poquito más de pelo. Pero nos gusta, dice un amigo que hemos de andar en la danza aunque nos quiten el tambor. Entonces es una vocación para nosotros, nos gusta. ¿Te lo quitaron a ti? ¿Me quitaron qué? ¿El tambor? No, todavía lo tenemos. Y nos gusta participar y nos gusta conciliar, nos gusta... Es estimulante la grilla, pues. Fíjate que es un vicio que no se le quita a uno, de los vicios sanos que no se le quitan a uno. Es una forma de resolver cosas, cosas. Pues yo me acuerdo que empecé a participar activamente en cuestiones ya de interés público cuando estuve en la Federación de Estudiantes, en la Sociedad de Alumnos de mi carrera, en el Consejo Universitario, y desde entonces ya te nace el espíritu de participar, de andar activo en las diferentes cosas y bueno, pues hacer la historia de un modo y otro, aunque nunca se diga fulano tal hizo esto, pero al menos sabes que participaste y bueno, pues ahora me va a tocar ser el presidente del partido que estuvo cuando se recuperó Aguascalientes. Y a pesar de los gatazos y los palominazos que se están dando ahorita en los medios. Gatazos y palominazos. La quieres más clara, oye. No, pero es que ellos... Yo platico con ellos y nos sentamos a la mesa y no pasa nada. Sí, lo que pasa es que luego de repente ahí, más bien, las plumas de los compañeros periodistas y luego ahí son los que le meten. Oye, ¿no sería bueno poner mesas con mesas de cristal, por ejemplo, para ver lo que está pasando abajo de la mesa? A lo mejor... Porque la mesa pues puede no estar pasando para nada. Que no salga ahí un voto de más el día de la elección. Pero es interesante la grilla, ¿no? Es definitivamente es algo... todo lo que se maneja... Fascinante. Abajo de la mesa o atrás de bambalinas. El ejercicio de la política, porque la grilla luego sí es... es un término aceptado. Sí, es un término común. Sí, bueno, porque hay grilla buena y hay grilla mala. Sí. Y ahí hay grilla canija y de esa así densa y salvaje. Y por ejemplo, hoy en un periódico le ponen un trancazo a uno de los aspirantes ahí a coordinar ahí la bancada, pero de aquellos. Bueno, porque le van al otro seguramente. Pues es que hay muchos gatos ahí que van a ser mandados en los medios ahí el asunto. Oye, o sea, no es tu candidato. Y además déjenme decirle que hay cuatro compañeros que dijeron que les gustaría ser coordinador, dijo Enrique Rangel algún tiempo. Y bueno, pero sabemos que no es por deseo, ¿verdad? Roberto Padilla, dijo Jorge Ortiz, dijo Fernando Palomino. Y si hacemos una convocatoria, a lo mejor al rato se nos registra otro. O sea, no pero es obvio que tienen que buscar. Digo, no van a poder elegir libremente, ya tienen que, es cuestiones que tienen que negociarse, como se ha hecho, pero sí tienen que pensar, los que lleguen a la final tendrán que ser los mejores, que garanticen hacer un buen papel. Sí, yo creo que eso es de lo que se está trabajando, que el que sea el coordinador de la fracción, bueno, concilie, que tenga la experiencia y la capacidad para coordinar la fracción, es un reto importante. Vamos a co-gobernar con el gobierno del estado porque nosotros vamos a ser mayoría en el Congreso. Y bueno, quien coordine va a tener la obligación de mantener la unidad de la fracción y de tener una relación con el Ejecutivo y con los presidentes municipales, y pues tendrá que ser alguien con la sensibilidad para llevar las riendas de la fracción y del propio Congreso. Bueno, estamos aquí en Ya no hay respeto con el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, Roberto Tavares. ¿Tu segundo apellido es Medina? Medina. Porque yo les digo que sí tengo madre. Entonces, les agradezco que comenten mi segundo apellido. Bueno, Roberto Tavares Medina. Sí. ¿Ya? Sí, okay, sí, sí. Ya, me parece muy bien. El teléfono es el 918-2370. Llámenos. Ya no hay respeto. Continuamos. Limpiemos México para que la droga no llegue a tus hijos. Como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, el gobierno federal, en colaboración con los gobiernos locales, está decidido a recuperar para nuestras familias los espacios que hoy están en manos de la delincuencia. Las zonas en recuperación serán las escuelas para limpiarlas de las drogas y las plazas y espacios públicos de tu colonia para que nuestros hijos puedan salir a jugar con libertad. Tendremos además clínicas de prevención y rehabilitación. Zonas en recuperación. Limpiemos México. Gobierno de la República. ¡Extra, extra! En Aguascalientes todos los padres deben besar y decir cuánto quieren a sus hijos. Los padres de familia abarrotan parques para convivir con sus hijos. Las autoridades reportan que no hay una sola denuncia por maltrato infantil. ¡Extra, extra! Imposible. Para un Aguascalientes mejor, una niñez con amor. Con amor, sí es posible. Por una infancia feliz. DIF Municipal, Grupo ASIR y programa Hábitat de CDSOL. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Ándale, viejo, apúrate que ya es tarde. Yo entro primero, no, mejor los dos juntos. Ándenles, niños, apúrense. Mi amor, pero ¿sabes cuánto gano? Pues por eso, ándale. Vamos a ver las casas antes de que nos las ganen. Si ganas menos de 6,000 pesos al mes, tú también ya puedes tener un anticipo para comprar tu casa. Gracias al programa, esta es tu casa del gobierno de la República. Infórmate, 01-55-91-38-99-91. En Aguascalientes, esta es tu casa. Comisión Nacional de Vivienda, Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. La majestuosa Isla San Marcos te recibe en la Expo Agroalimentaria 2007 para que junto a productores, proveedores y comerciantes, tú y tu familia conozcan lo mejor de nuestro campo y disfruten la venta de productos y los pabellones interactivos. Del 4 al 7 de octubre en la Megavelaria de la Isla San Marcos. Gobierno del Estado invita. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Estamos con Roberto Tavares Medina, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional. El teléfono es el 918-2370. Y el programa ya es Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Y por cierto, si usted tuvo la mala suerte de perderse el programa, pues ¿qué cree? Pues también estamos contaminando la blogósfera y todo el changarro digital, porque usted puede bajar y escuchar los programas de Ya no hay respeto desde www.metroaguascalientes.com. Faltaba más. Digo, por si no te están monitoreando en este momento, entonces puedes bajar tranquilamente. No, pero tiene programa. Una opción muy efectiva. No, es más, no dice una palabra sin que no se la monitoreen. Ah, ¿en serio? Todo lo que dice y todo lo que hace. Ahorita entonces, ya Marco Oliva me mandó un mensaje de algunas observaciones que tengo que hacer. No dice dónde andaba. Ah, él fue el que te recomendó que no vinieras. No, él, al contrario, no, él me dijo, ve con mis amigos, Toño y qué bueno. Matías. Oye, ahorita acabas de decir algo muy suave que lo siento mucho, pero voy a tener que decirlo porque pues ya no hay respeto. A ver, defíneme con exactitud eso de cogobernar, porque por ahí alguien dentro del gobierno estatal me dijo que no le pudo haber quedado mejor Congreso al gobernador que este que se va a formar. A ver. O sea, ¿que hay una gubernatura en el futuro del PRI? No. La fracción priista, por tener 14 diputados, tiene la mayoría en el Congreso. Y en este sentido, pues puede tomar decisiones. Pero en estas decisiones, fundamentalmente lo que nos interesa es el bien de Aguascalientes, que a Aguascalientes le vaya mejor. Y entonces tendremos que construir estas decisiones con el proyecto del gobernador, si le conviene al Estado. Si nosotros vemos que existe algún proyecto que plantea el gobernador que no le convenga al Estado, pues tendremos que decidir en contra de ese proyecto que no le conviene al Estado. O sea, ¿le van a dar vigencia, o buscan darle vigencia, o buscan que se le dé vigencia al poder legislativo, que es una de las tres partes del gobierno? Es que la mayor parte de la ciudadanía entiende como gobierno únicamente al Ejecutivo. Así es, por eso les digo que vamos a tener que cogobernar. Y no solo eso, sino que habremos de tener que construir acuerdos no solo con el gobernador, también con las demás. Oye, entonces, ¿cuándo va a tener alguna posibilidad el judicial? Ustedes, como quiera, con una elección tienen mayoría y se ubican, o se reubican, o se refortalecen ante el Ejecutivo. ¿Y el judicial? ¿Cuándo le llegará su pedacito de gloria? Pues ellos hacen su parte, lo que les toca. Pero nunca pueden levantar la mano, ellos siguen siendo ahí apagaditos, sujetos a lo que se les mande, no, pero sin poder ejercer un poder como ahora, sin poder gobernar como ustedes lo van a hacer ahora desde el Congreso. Bueno, ellos desarrollan su tarea jurídica y la están, creo yo, desarrollando bien, para decirle al que se equivoca, ¿sabes qué? Lo estás haciendo mal, corrige esta situación, ¿no? Desde el judicial se corrige al legislativo y se corrige al ejecutivo, por supuesto. También tienen su parte de cogobierno. ¿Y se corrige? Yo creo que sí ha habido algunos casos en los cuales sí. ¿Tenemos un poder judicial fuerte como los otros poderes? Yo creo que se ha estado fortaleciendo. Definitivamente hace algunas décadas no podíamos decir lo mismo, pero yo creo que en este momento sí podemos decir que el Poder Judicial se ha estado fortaleciendo en su autonomía. ¿Pero no porque los partidos hayan hecho algo en favor de ese poder? Yo creo que sí han hecho los partidos algo, pero también ellos han tenido mucho que ver. Yo creo que fundamentalmente ellos han tenido mucho que ver en ese avance del Poder Judicial en este. ¿Pero los partidos debieran hacer más? Yo creo que sí, definitivamente hay que fortalecerlo de entrada con más recursos y además modificando las leyes que fortalezcan al sistema judicial, ¿no? Entonces el gobernador puede estar tranquilo de que si no pasa en este periodo ordinario de sesiones la modificación a la ley penal, en la siguiente sale. Yo creo que va a pasar, pues, bueno, se está discutiendo el PRI, el PAN, todos los partidos están discutiendo y parece ser que sí entrará a la agenda en este periodo, y si no entra en este periodo, bueno, yo creo que una de las demandas más sentidas de la población es el tema de la seguridad pública. Y uno de los elementos importantes es la... Ahorita uno de los temas más sentidos es el de qué han hecho los diputados, o que si los diputados han hecho su labor bien, o que si los diputados han hecho su labor mal. Y ahí, el partido, ¿qué ha hecho? ¿Cómo los evalúa? ¿Realmente los evalúa? ¿Les rajan los sitios de orejas o qué? El PRI, sin duda alguna, hizo una labor importante en esta legislatura hasta donde era posible. O sea, teníamos 4 diputados. La responsabilidad de este Congreso, sin duda alguna, fue del Partido Acción Nacional. Tenían 18 diputados. Entonces, la productividad o improductividad de esta legislatura, en gran parte y en gran medida, es a esta fracción parlamentaria del PAN. Precisamente, te decía hace rato que estamos haciendo algunos talleres, y en estos talleres se ha creado la conciencia de que tendremos que estar evaluando el trabajo legislativo de los 14 diputados priistas en la próxima legislatura, para elaborar una agenda, discutirla con las fracciones parlamentarias en el Congreso, discutirla con el Ejecutivo. ¿Qué es lo que dificulta? ¿Qué es lo que impide que los legisladores trabajen realmente para el pueblo? ¿O como el pueblo espera? Dejen de ver a la sensación de que están trabajando por uno. Yo creo que lo que es importante es dejar de utilizar el Congreso como una disputa de intereses. Botín político. Pero además también intereses económicos y ese tipo de cosas que luego se dan al interior de los congresos y bueno, muchas de las disputas entre el Ejecutivo y el Legislativo seguramente en el fondo tuvieron que ver, o específicamente entre el gobernador y el grupo diferente al gobernador, para ser más precisos, tuvieron que ver con ese tipo de situaciones. Es que duele mucho reconocer que fue uno a votar por alguien para que nos amuele. Definitivamente que sí. Por eso, cuando se elimine ese tipo de cosas y se valore más el beneficio de Aguascalientes, del desarrollo económico de Aguascalientes, de la población de Aguascalientes, en ese momento creo que el Congreso podría funcionar bien, sin intereses ajenos a la población. Algún día. Ojalá. Bueno, habrá que ver. Pero por lo pronto dejas a un PRI bastante contento. No lo deja, ya dijo, ¿verdad? Bueno, a lo mejor no lo deja. Porque además, aunque me vaya a la administración municipal, tampoco lo dejo. Voy a seguir militando, voy a seguir participando. Ah, no, en pues, donde sí, me ordenen y me pidan que lo ¿Te haga. ¿Te vas a pensionar del PRI? No, en el PRI no hay pensiones. Sí. En el PRI no hay pensiones, pero yo creo que voy a mantenerme en el PRI durante una larga temporada. Un ratito. ¿A ti sí te gustaría entrarle a los catorrazos dentro de el 2010, no? Ahí, como presidente del PRI, porque existe la factibilidad de que ganen. ¿Puede qué? ¿Pero por qué me mandas hasta el 2010? Está el 2009 antes. Bueno, yo sé que está el 2010, pero pues la mata está en el 2010. Hay diputaciones federales en el 2009, en el 2010 también, obviamente, hay todo un cambio estatal. Entonces, los que nos dedicamos a esto y estamos en el partido, tenemos que estar habilitados para el momento en que nos toque. Sí, oye, ya sangraste por la herida. Dicen que la política es de constancia y de circunstancia. Oye, entonces la circunstancia podría llevar a Roberto Tavares como candidato a diputado federal el próximo 2009. Yo te lo pregunto. ¿Por qué no? ¿Cuál es tu aspiración local, política más inmediata? No la tengo. ¿Qué es lo que te gustaría hacer? No, me gustaría hacer tal cosa, me gustaría agarrar trancazos estos reporteros. Independientemente de las posibilidades que tengas. Por lo pronto me gustaría que no me preguntaran tanto, ¿no? Oh, pero pues eso veniste, que te preguntáramos indiscreciones. Bueno, hablando de indiscreciones con respecto al Partido Revolucionario Institucional, la mayor parte del Comité Directivo Estatal se va a ir a trabajar allí ahí con Gabriel. ¿Y qué van a dejar allí? No necesariamente la mayor parte del Comité Directivo Estatal, a lo mejor algunos compañeros sí, otros no, pero en el partido hay perfiles de todo, o sea, si uno se va, otro llega. La institución es la que es fuerte, no sus hombres ni sus mujeres. O sea, antes los hombres y las mujeres del PRI son un pasajero. Dime, ¿cómo les ha ido a los trabajadores del Partido Revolución Institucional? ¿Ya tienen seguro social? No, desgraciadamente no les ha ido muy bien, no se les ha podido ayudar como se quisiera. Bueno, pues ojalá que pronto. El partido de alguna manera va a estar en alguna circunstancia mucho mejor. Somos mayoría de votos, somos la primera fuerza política y bueno, vamos a tener algo de financiamiento del Comité Ejecutivo Nacional, de cuotas de los militantes que van a estar de funcionarios. Ahora sí, ¿verdad? Y ojalá el partido tenga la posibilidad de darle a aquellas gentes que colaboran en el partido desde hace muchos años. Correcto, pues Roberto, muchas gracias. Aguantaste vara, Ahora sí. No, yo soy un hombre que aguanta casi todo. Así que no aguantas. No, mira, pues basta con saber a quién trae asistentes para saber que se aguanta. ¿Sabes a quién no aguanto? ¿A quién? Que nunca he tenido la oportunidad de tenerlo frente a frente, a Jesús Martínez. A la chuchita. ¿Por qué no has querido? No, pero tampoco lo he buscado, ahí no tengo motivo para buscarlo, pero bueno, gustaría si llegas... Yo creo que algo que no aguanto es a Jesús Martínez. ¿Y si llegas a tener una novia que aspire allá a la candidatura a la reina de la feria? Chance y él te la empuje, me refiero a la novia, allá la... Toñito, ¿qué pasó? ¿Ya no hay respeto? Ya no hay respeto, sí, Toñito. Ya ves, te digo que no. Bueno, nos vamos, mañana vamos a tener vía telefónica, ¿a quién creen? A uno de los que debieran de ponerle el nombre ahí en el PRI, a López Campa. Vamos a ver qué nos platica ahí vía telefónica, a ver qué bregadera se le ocurre. Digo, a ver qué pasa. Esto fue... Pero no me vean así. Ya no hay respeto. Nos estamos escuchando mañana.